Es un programa de mi lavadora, uno de los botones de mi nave espacial. Mi cuerpo es diferente como un muerdo a deshora, y no soy un humano normal. Lo extraño solo quiere comer vegetales, te faltan proteínas, te vas a morir. Normal es que te jodan los municipales si sales a la calle a pedir. Riquezas para cuatro, miseria para todos, y la motivación es el poder o follar. Me siento tan extraño que canto por los codos, no quiero formar parte de su mundo real. Lo siento, pero yo vengo de Marte para regalarte lo raro que soy. No quiero heteronormativizarte, mira que tienes arte. ¿Dónde vas? Yo voy. Normal es estar siempre tan hipotecado que al final de tus días no tengas parné. Lo extraño es que se encargue de algo el Estado, educación gratis para qué. Normal es que el machismo no se pase de moda, normal es que si enfermas no tengas que pagar. Lo extraño es que el gran día no sea el día de tu boda, ni tu sueño la maternidad. El capitalismo, la tele basura, el winner o loser de American Dream. Lo siento, no aguanto, me vuelvo a la luna, no puedo quedarme, me voy de Madrid. Lo siento, pero yo vengo de Marte. No quiero secuestrarte, yo me largo ya. Vámonos con la música a otra parte, para saborearte, sin contaminar. Lo siento, pero yo vengo de Marte, ay, para regalarte lo raro que soy. Quiero hetero normativizarte, déjame acompañarte, si tú vas, yo voy. Descubrí que mi cuerpo es el vehículo para viajar en este mundo, que mi ser crece según con quién se va cruzando en la ruta del tiempo. Me gusta relatarme en relación a los cuerpos que conocí. El sexo es la nafta de mi vida. En toda mi infancia, adolescencia y preadultez salté de novio en novio mientras me volvía loca cuando veía tetas en la pantalla del televisor. Cuando tenía 5 o 6 años fui a jugar a la casa de una niña del barrio. Nos escondimos debajo de una cama, nos desnudamos, nos miramos y tocamos. Recuerdo que su piel brillaba y era suave. Su hermano nos descubrió y fue corriendo a contarle a su madre. La imagen vive en mí. Yo, desde abajo, mirando cómo la señora le decía a mi mamá lo que habíamos hecho. El tono de su voz y el reproche. La cara de póker de mi vieja. Nunca volví a jugar con ella. Y costarían casi 20 años aceptar abiertamente que me gustaban las mujeres. Mi inconsciente lo grabó todo. Tocar a una mujer estaba prohibido. Causaba daño a mi madre y me humillaba. Miles de minutos tuvieron que pasar para desprogramar esa emoción. Recién a los 29 le conté a toda mi familia, católica, apostólica, romana, que quería tener una novia. Todavía me parece increíble que recién a los 30 años empiece a ser una auténtica versión de mí misma. Hoy tengo bastante claridad sobre lo que me gusta y sobre lo que no. Bastante porque es un camino de siempre acabar. Lo bueno es que tengo todo el tiempo del mundo para seguir conociéndome, aunque confieso soy un toque ansiosa y eso hizo que dejara en manos de otros la responsabilidad de satisfacerme. Mi primer novio era rapero. Lo conocí callejeando con una amiga. Tenía 13 años. Él era gigante. Llevaba el pelo corto y parado. Se vestía con ropa de 3 talles más grandes y se pintaba las uñas y los ojos de negro. Mi viejo lloró cuando nos vio besándonos en la otra esquina de la casa. Esperé a cumplir 14 años para tener mi primera vez. Creí que iba a ser menos chocante decir 14 en vez de 13 cuando hicieran la pregunta íntima de rigor. Dio igual, siempre fui la puta o la adelantada. Para equilibrar, era una alumna de 9.50. Nunca me llevé una materia y tenía asistencia perfecta. Me guardaba las faltas para empezar las vacaciones lo antes posible. Jamás me ratié, recién en quinto año y avisándole a mi mamá. La primaria la hice en una escuela de curas y la secundaria en una escuela de monjas. Nos obligaban a ir a misa, a comulgar y confesarnos. Era una tortura. Dejé de contarles todo el sexo que practicaba porque debía prometer que no lo iba a hacer más. Y mentir era un pecado mortal, así que opté por callarme. Recién en quinto año me rebelé y los acusé de hipócritas. Un fragmento de Siempre fui bisexual de Carla Estrella Amarilla. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces Centrífugas. Mi nombre es Maite Amaya, soy militante de la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba. Soy también activista transgénero. Soy una persona transgénero, travesti transgénero. La identidad de las personas transgénero lo que pone de manifiesto, más que el ser, es el estar siendo. Muestra todo un dinamismo de la identidad que funciona para todas las personas y para todos los cuerpos por igual. No de la misma manera, pero digo, la dinámica de identitaria se va dando en todos los cuerpos y en todas las identidades. Lo que pasa es que existe un sistema de dominación heteronormativo que ajusta las identidades y las pretende rígidas y estáticas, y muchas veces esa rigidez estructural impacta en la cultura, impacta en lo micro también, y hace que asumamos algunos roles rígidos y estáticos que funcionan en la superficie social, digamos, en lo que se ve y lo que se comparte con otros y con otras, pero no así en lo interno, en el vivir cotidiano de cada persona. Para nosotras no necesariamente se reduce lo genérico a las categorías varón y mujer, que imponen la heterosexualidad obligatoria, sino que indagamos en una potencialidad de la existencia humana que nos lleva a encontrarnos, a explorar constantemente lo que es la construcción identitaria, lo que es el género y el deseo, y así desdibujar las fronteras que nos ajustan y que intentan rigidizar y dejar estática la identidad y el deseo. Entonces, en ese sentido, nosotras, al estar planteando múltiples identidades, múltiples existencias humanas, estaríamos también aportando a desdibujar esa simetría de poder y aportando a agrietar de alguna manera el sistema de dominación heteropatriarcal binario que plantea las identidades rígidas, que plantea la simetría entre los géneros y que así intenta ponernos una cultura del dominio que en definitiva favorece al dominio estructural al que nos somete la clase dominante. Y escuchábamos a Maite, que nos habla desde su propia experiencia, ¿no?, sobre qué le pasa con su sexualidad y con su identidad, y cómo lo vincula también con algo un poco más macro. Es un tema complejo porque es un tema subjetivo, un tema que habilita múltiples interpretaciones, que todavía no está muy, muy cerrado y falta mucho por debatir sobre la soberanía sobre los cuerpos. ¿Qué significa esto y desde dónde lo podemos abordar? Cuando pensaba en tratar de vincular la definición de soberanía con esto de soberanía de los cuerpos, bueno, una de las acepciones de los viejos diccionarios hablan de la capacidad de hacer, de decidir y de actuar. Entonces, si pensamos a la soberanía de los cuerpos en función de lo que es la soberanía, y lo sacamos del concepto territorial y de Estado que estábamos viendo, de proyecto político y de país, que es lo que estábamos hablando, y lo trasladamos a los cuerpos, debería ser pensarlo en esa clave, en clave de que cada uno de nosotros deberíamos poder, sin la presión del contexto y sin el poder mirándonos a ver lo que hacemos o dejamos de hacer, decidir qué somos y cómo construimos la soberanía sobre nuestro cuerpo, porque entiendo que eso es un proceso que inicia desde que nacemos y que a medida que nos vamos dejando permear por una cantidad de cosas en nuestra vida, es donde vamos adquiriendo la capacidad para poder decidir construir sobre nuestros cuerpos, no solamente la identidad sexual, sino si queremos vernos reflejado en una propaganda o queremos ser de nuestro cuerpo lo que tengamos ganas de hacer con él. Sí, yo pensaba, primero me surge el tema del aborto, ¿no? Que es, a veces es tan normativo, heteronormativo, que nos dicen, no, bueno, el aborto está prohibido y todo el mundo debería saber que es algo que está mal, la distinción entre lo que está bien y lo que está mal, y se niega incluso la educación sexual, ¿no? Entonces, esta frase que lo resume también, de educación sexual para decidir, pastillas para no abortar y aborto legal para no morir. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa para la mujer? ¿Qué significa para la pareja? ¿Qué significa? Un montón de cosas que la sociedad directamente lo estigmatiza por una concepción, como decía el texto, el testimonio tan vívido de Carla Estrella, que es como, bueno, todo lo que está prohibido, lo que no se puede. Y el tiempo que le llevó a ella poder construir su identidad desde pensar en su cuerpo soberanamente. Y permitirse en esto, que le gusten las chicas y los chicos. Algo que y en esto de los cuerpos y las imágenes, hubo algo que sucedió que con esto quizás podríamos redondear, que tiene que ver con la antítesis de lo que es poder decidir sobre nuestros cuerpos. Sí, esta, una de las cosas que influye en la normatividad tiene que ver con la publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos venden? ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que se estigmatiza públicamente? Y una de las cosas que pasó esta semana es que una publicidad de una marca de ropa, no la voy a mencionar porque ya me retaron antes, una marca de ropa que hizo una publicidad para una línea infantil con chicas muy delgadas, y entonces salieron como a denunciar, ¿no? Que era referencia a la anorexia y encima a la anorexia infantil. Más allá de que sean anoréxicas o no, digamos que no es la cuestión, sino es qué figura femenina estamos promoviendo. ¿Qué figura femenina, niña, se puede poner esa ropa de esa marca? Y solamente una muy delgada. El resto es anormal, ¿no? Está fuera de lo que nosotros proponemos. No puede ser canchero porque es gorda. Así es, y bueno, es lo contrario a esto de la posibilidad que tendríamos que tener de hacer, decidir y actuar, ¿no? Sobre nuestro cuerpo. Bien, con esto también vamos cerrando y ya nos queda nada de programa. Se nos va el programa. Pero vamos a hablar antes que se corte la luz. Está mareada, su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Asustado.